buenas a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Historias con Swing. Aquí de tu emisora amiga de la Radio 97, Libre Libre de Bilbao. Hoy continuamos con Viejas Historias de Castilla la Vieja de Miguel Delibes. Un mensajito, Pedro, quiero yo a nuestros escuchantes, por favor, meteros en la página web y dejarnos comentarios. No sabemos qué os parecen nuestros programas, necesitamos feedback, queremos saber si hay alguien al otro lado, ¿verdad que sí, Pedro? Claro que sí, y además, como siempre, estamos abiertos a sugerencias. Si queréis que leamos o interpretemos a cualquier autor, autora, cualquier libro, estamos abiertos a sugerencias. Sobre todo, deciros que nos encantan los elogios, los halagos, las valoraciones positivas. El cordero asado. Los jamones, las críticas constructivas. Sobre todo, poner comentarios de esos. Eso. Marisco no nos va mucho, ¿eh? Oye, y esto del pueblo me ha encantado, ¿eh? Las historias de Zenón, vaya nombres, vaya caña con el Miguel Delibes. Sí, está, bueno, yo creo que es un clásico ya de la literatura mundial, diría yo, y ahora, bueno, para mí yo creo que está más de moda que nunca con esto de la España vaciada y de... Es verdad. Que parece que ahora con esto del aislamiento en el que he visto el mundo se quería ir al pueblo, porque allí siempre se está mejor, pues bueno, eso parece que es lo que nos cuenta un poco Delibes, ¿no? Tiene varias novelas también muy interesantes, el diario del emigrante, el diario del cazador, el diario de un jubilado, muy muy entretenidas. También es muy conocido por esa del hereje. En fin, es un autor súper interesante, sí. Amigos y amigas, hoy acabaremos con sus relatos breves, un poquito con este libro de historias de Castilla la Vieja, pero no descartamos volver a tener algo de él. Así que bueno, si queréis, no tenéis más que pedirlo en los comentarios del blog. El matacán del majuelo. El matacán del majuelo del tío Saturio llegó a ser una obsesión en el pueblo. El matacán, como es sabido, es una liebre que se resabia y a fuerza de carreras y de años enmagrece. Se le desarrollan las patas traseras, se le aquilla el pecho y corta el viento como un dalle. Por otra parte, la carne del matacán no es codiciada, ya que el ejercicio la endurece, el sabor a bravío se acentúa y por lo común no hay olla que pueda con ella. Esto quiere decir que el afán por cazar el matacán no lo inspiraba a la apetencia de la presa, sino era una simple cuestión de amor propio. La liebre aquella se diría que tenía inteligencia y, sabedora que en el pueblo había buenos galgos, encamaba siempre en el majuelo del tío Saturio. De esta forma, cuando el galguero la arrancaba, sus fintas y quiebros entre las cepas le daban una ventaja inicial que luego incrementaba en el otero del Cristo, ya que las liebres, como es sabido, corren mejor cuesta arriba que cuesta abajo. El matacán regateaba muy por lo fino, y así que alcanzaba las pajas de la vaguada podía darse por salvada, ya que las laderas del otero del Cristo la conducían al perdedero y, en fin de cuentas, a la libertad. De otro lado, si el Antonio o el Norberto le acechaban con la escopeta, el matacán se reprimía si el majuelo tenía hoja o se arrancaba largo si no la tenía. Y en uno u otro caso, tanto el Antonio como el Norberto siempre erraban el disparo. Yo asistía a varios duelos entre los galgos del pueblo y el matacán, y en todos, a excepción del último, salió vencedor el matacán. Al sultán, el galgo del Ponciano, que era blando de pies, le dejaba para el arrastre después de cada carrera, mientras el Quín, el galgo de los hermanos Hernando, que agarraba la sarna cada primavera y andaban todo el tiempo untándole con pomada del Perú, rara vez se acercó al matacán más de tres cuerpos. En vista de aquello, don Benjamín se creyó en el deber de poner su lebrel de Arabia y su caballo Hunter el inglés al servicio del pueblo, pues ya empezaba a rumorearse por todas partes que el matacán era el mismísimo diablo, pese a que don Justo del Espíritu Santo nos instaba domingo tras domingo a acorazarnos contra la superstición, lo mismo que se acorazaba Ávila tras sus murallas. Así, el día que el Silos, el pastor, cantó la presencia del matacán en el majuelo y don Benjamín, con su hunter inglés y su lebrel de Arabia, se puso en movimiento, todo el pueblo marchó tras él. El duelo entre el matacán y el lebrel fue violento. El matacán de salida hizo uno de sus típicos esguinces tras la primera cepa, pero el lebrel, intuyéndolo, le atajó y llegó a tener por un momento el rabo de la liebre entre sus fauces. Luego, en las parras siguientes, el matacán regateó con tanta sabiduría que le sacó dos cuerpos al lebrel. Don Benjamín galopaba en el hunter inglés voceando «¡Hola! ¡Hola!». Y así llegaron a las pajas del Otero del Cristo. Y una vez que comenzó la pendiente, el matacán fue sacándole ventaja al perro hasta que se perdió de vista. Al cabo de un tiempo, el lebrel regresó derrotado. Era un perro que desbarraba mucho y como el terreno estaba duro, se le pusieron los pies calientes. Durante una semana, don Benjamín lo tuvo amarrado con unos botines de algodón empapados en aceite de enebro, y cuando le dio por curado, se reunió con el Ponciano, el Antonio y los hermanos Hernando para estudiar la estrategia a seguir en su lucha con el matacán. La encerrona que le prepararon fue tan alevosa que el Antonio le derribó, al fin, de dos disparos desde su puesto, camino del perdedero, cuando el matacán se había zafado ya del sultán, del Kin, del lebrel de Arabia y de la escopeta del Norberto. Al cabo, le guisaron en la cantina de Hernando, pero nadie pudo probar bocado, porque el animal tenía un gusto que tiraba para atrás. Estando yo en la michoza, pintándola mi callada, las estrellas altas iban y la luna rebajada, malbarruntan las ovejas, no paran en la majada. Pide venir siete lobos por una oscura cañada, venían echando a suerte saber a quién le tocaba. Le tocó a una loba vieja, pati tuerta, cana y parda, que tenía los colmillos como puntas de navaja. ¿Dónde vas, loba maldita? ¿A dónde vas, loba malvada? Voy por la mejor borrega que tengas en la majada. Dio tres vueltas al redil y no pudo sacar nada, y a la otra vuelta que dio sacó una cordera blanca. Aquí mis siete cachorros, arriba perra guardiana, que si me matáis la loba, la cena tenéis doblada, y si no me la matáis, cenaréis de mi callada. Los perros tras de la loba, las uñas se esmigajaban, siete leguas la corrieron por vegas y por montañas. Al subir un alto cerro, por una sierra muy agria, le dan unos pechugones que en vilo la levantaban. Al saltar un arroyuelo, la loba ya va cansada, tomad perros la borrega, buena y sana como estaba. No queremos la borrega de tu boca lobadada, que queremos tu pelleja, pa'l pasto una zamarra, de tu cabeza un zurrón. Grajos y avutardas. En la gran planicie que forman las tierras de mi pueblo, de la parte de Molacegos del Trigo, hay una guerrilla de chopos y olmos enanos, donde al decir del Olimpio celebraban sus juicios los grajos en invierno. El Olimpio aseguraba haberlos vistos por dos veces, según salía con la huebra al campo de madrugada. Al decir del Olimpio, los jueces se sentaban sobre las crestas desnudas de los chopos, mientras el reo, rodeado por una nube de grajos, lo hacía sobre las ramas del olmo, que queda un poco rezagado, según se mira a la izquierda. Al parecer, en tanto duraba el juicio, los cuervos se mantenían en silencio, y a excepción de uno que graznaba patéticamente ante el jurado. La escena, según el Olimpio, era tan solemne e inusual que ponía la carne de gallina. Luego, así que el informador concluía, los jueces intercambiaban unos graznidos y por último salían de entre las filas de los espectadores tres verdugos que ejecutaban al reo a picotazos, sin que la víctima ofreciera resistencia. En tanto duraba la ejecución, la algarabía del bando se hacía tan estridente y siniestra que el Olimpio, la primera vez, no pudo resistirlo y regresó con la huebra al pueblo. Cuando el Olimpio contó esta historia, Hernando Hernando dijo que había visto visiones. Pero entonces el Olimpio dijo que le acompañáramos. Y allá fuimos, todo el pueblo en procesión, hasta el lugar. Y en verdad, los grajos andaban entre los terrones. Pero así que nos vieron, levantaron el vuelo y no quedó uno. Hernando Hernando se echó a reír y le preguntó al Olimpio dónde andaba el muerto. Y el Olimpio, con toda su sangre fría, dijo que lo habrían enterrado. Lo cierto es que 2 años después regresó al pueblo con el mismo cuento y nadie le creyó. Yo era uno de los escépticos. Pero años más tarde, cuando andaba allí afanando, cayó en mis manos un libro de Hyatt Verrill y vi que contaba un caso semejante al del Olimpio y lo registraba con toda seriedad. Sea de ello lo que quiera, los cuervos constituyen una plaga en mi pueblo. Y de nada vale trancar los palomares durante la sementera una vez que los grajos andan sueltos. Porque ya he sabido que allá donde caen estos pajarracos, remueven los sembraos y acaban con la simiente. De la misma llanada que se extiende ante los árboles que eran querenciosas en el otoño, las avutardas. Una vez los pollos llegaban a igualones. Eran pájaros tan majestuosos y prietos de carnes que tentaban a todos. Incluso a los no cazadores, como padre. Sin embargo, su desconfianza era tan grande que bastaba con que uno abandonara el pueblo por el camino de los molacegos del trigo para que ellas remontasen el vuelo sin aguardar a ver si era hombre o mujer, o si iba armado o desarmado. En cambio, de las caballerías no se espantaban, de forma que en el pueblo empezaron a cazarlas desde una mula, el cazador a horcajadas cubierto por una manta. El sistema dio buenos resultados. E incluso padre, que no disparaba más que la bota durante las cangrejadas de San Vito, cobró una vez un pollo de 6 kilos, que estaba cebado y tierno, como una pava. Pero el pollo ese no fue nada al lado del macho que bajó el Valentín, el secretario, que dio en la báscula 13 kilos, con 400 gramos. El Valentín andaba jactancioso de su proeza, hablando con unos y con otros, y decía, el caso es que no sé si disecarle o hincarle el diente. Don Justo del Espíritu Santo le aconsejaba que lo disecara, pero el ponciano abogaba por una merienda en la bodega de la señora Blandina. Así pasaron los días y cuando el Valentín se decidió y finalmente reunió a los amigos en la bodega de la señora Blandina y tenía todo dispuesto a pasarla, vino un mal olor y el Emiliano dijo, oh, alguien se ha ido, ¿eh? Pero nadie se había ido, sino que la butarda estaba podrida y empezaba a oler. Pero al animal no le quedaban más plumas que las del pescuezo y el obispillo, y tampoco era cosa de disecarla así. Eran 2 o 3 hermanas las zarandillejas que se iban a acostar, zarandillo y andillo, zarandillo y anda. Dice la chica, la grande, las zarandillejas, gente hay en el corral, zarandillo y andillo, zarandillo y anda. La mayor coge un cuchillo, las zarandillejas, la otra coge un puñal, zarandillo y andillo, zarandillo y anda. Y la más pequeña de ellas, las zarandillejas, el candil para alumbrar, zarandillo y andillo, zarandillo y anda. Miraron en los rincones las zarandillejas, en los rincones no hay nada, zarandillo y andillo, zarandillo y anda. Miran en el gallinero las zarandillejas, Y allí estaba el sacristán, zarandillo y andillo, zarandillo y andán. Está aquí don Gonzalo, las zarandillejas. Don Gonzalo el sacristán, zarandillo y andillo, zarandillo y andán. Estoy guardando los pavos, las zarandillejas, que tenéis en el corral, zarandillo y andillo, zarandillo y andán. Coge la chica un garrote, las zarandillejas, le ha empezado a pegar, zarandillo y andillo, zarandillo y andán. Y le sonaban los huesos las zarandillejas, como nueces en costal, zarandillo y andillo, zarandillo y andán. Lo cogieron de las piernas las zarandillejas, lo echaron a otro corral, zarandillo y andillo, zarandillo y andán. Las piedras negras. Próximo a la Pimpollada, sin salirse del páramo, según se camina hacia Navalejos, en la misma línea del tendido, se observa en mi pueblo un fenómeno chocante. Lo que llamamos de siempre las piedras negras. En realidad, no son negras las piedras, pero comparadas con las calizas, albas y deleznables, que, por lo regular, abundan en la comarca, son negras como la pez. A mí siempre me intrigó el fenómeno de que hubiera allí una veta aislada de piedras de granito, que, vista en la distancia, que es como hay que mirar las cosas de mi pueblo, parece un extraño lunar. Allí fue donde me subió el tío Remigio, el cura, el que fue compañero de seminario de don Justo del Espíritu Santo, en Valladolid, la vez que vino por el pueblo a casar a mi prima emérita con el veterinario de Malpartida. Yo le dije entonces a bocajarro, «Tío, ¿qué es la vocación?». Y él me respondió, «Una llamada». Y yo le dije, «¿Y cómo siente uno esa llamada?». Eso depende. Y entonces pues yo le dije, pues tengo 16 años y nada, es cosa de desesperar, tío. Nada de eso, confía en la misericordia de Dios. Mi tío Remigio era muy nervioso y movía siempre una pierna, porque sentía como corrientes y en ocasiones, cuando estaba confesando, tenía que abrir la puerta del confesionario para sacar la pierna y estirarla dos o tres veces. Mi tío Remigio era flaco y anguloso y nada había redondo en su cuerpo fuera de la coronilla. Y cuando yo le pregunté si se sabía cura desde chico, tardó un rato en contestar. Y al fin me dijo... Yo oí la voz del señor cazando perdices con reclamo, para que lo sepas. Yo me quedé parado. Pero al día siguiente, el tío Remigio me dijo... Vente conmigo a dar un paseo. Y pian pianito nos llegamos a las piedras negras. Él se sentó en una de ellas. Y yo me quedé de pie, mirándole a la cara fijamente, que era la manera de hacerle hablar. Entonces él... Como si prosiguiera nuestra conversación, me dijo... Yo nunca había cazado perdices con reclamo, y una primavera le dije a Patrocinio, el guarda, Patro, tengo ganas de cazar perdices con reclamo. Y él me dijo, aguarda mayo y salimos con la hembra. Y yo le dije, ¿la hembra? Y él me dijo, es el celo, entonces, y los machos acuden a la hembra y se pelean por ella. Y de que llegó mayo y subimos y en un periquete... Sobre estas mismas piedras hizo él un toyo con cuatro jaras y nos encerramos los dos en él, yo con la escopeta vigilando, y a poco él me dijo, no puedes poner quieta la pierna. Y yo le dije, ¿y son los nervios? Y él me dijo, aguántalos, si te sienten no entran. Y la hembra, enjaulada a 20 pasos de la mirilla, hacía cada paso, ¡corche, corche! Entonces me gustaban mucho las mujeres y a veces me decía, ¿qué puede hacer uno para librarse de las mujeres? Y cuando la hembra huecó la voz, Patrocinio me susurró al oído, ¡ojo, ya recibe! ¿No puedes poner quieta la pierna? De frente, a la derecha de mi campo visual, apareció el macho majestuoso. Patrocinio me susurró al oído, ¡tira, tira! Pero yo apunté y bajé luego la escopeta y Patrocinio me dijo, ¡tira! ¿A qué demonios aguardas? Volví a armarme y apunté cuidadosamente a la pechuga del macho y perdiz. ¡Tira! Volvió a decirme Patrocinio, pero yo bajé de nuevo la escopeta. No puedo. Sería como si disparase contra mí mismo. Él entonces me arrebató el arma de las manos, apuntó y disparó todo en un segundo. Yo había cerrado los ojos y cuando los abrí, el macho aleteaba impotente a dos pasos de la jaula. Al salir del toyo me dijo Patrocinio de mal humor. Esa pierna adelantarías más cortándola. Pero yo sentía náuseas y pensaba, ya sé lo que he de hacer para que las mujeres no me dominen. Y así es como me hice religioso. Yo tenía la boca seca y escuchaba embobado. Y al cabo de un rato le dije a mi tío Remigio, pero en la jaula era la hembra la que estaba encerrada, tío. A mi tío Remigio le brillaban mucho los ojos. Dio dos pataditas al aire y me dijo, ¿qué más da, hijo? Lo importante es poner pared por medio. Gerineldo, Gerineldo, Gerineldo, Gerineldo, Gerineldito pulido, Gerineldito pulido. Quien estuviera esta noche, quien estuviera esta noche, solo dos horas contigo, solo dos horas contigo. Como soy vuestro criado, como soy vuestro criado, señora burláis conmigo, señora burláis conmigo. No me burlo, Gerineldo, no me burlo, Gerineldo, que de veras te lo digo, que de veras te lo digo. ¿A qué hora la mi señora, a qué hora la mi señora, me tendrá abierto el castillo, me tendrá abierto el castillo? Entre las once y las doce, entre las once y las doce, cuando el rey se haya dormido, cuando el rey se haya dormido. A eso de las once y media, a eso de las once y media, Gerineldo va al castillo, Gerineldo va al castillo. ¿Quién será ese caballero? ¿Quién será ese caballero que a mi puerta dio un suspiro? Que a mi puerta dio un suspiro. Gerineldo soy señora, Gerineldo soy señora, que vengo a lo prometido, que vengo a lo prometido. Baja la dama en enaguas, baja la dama en enaguas, abre puertas y postigos, abre puertas y postigos. Con un postigo que abra, con un postigo que abra, cabe mi cuerpo pulido, cabe mi cuerpo pulido. Se metieron en la cama, se metieron en la cama, como mujer y marido, como mujer y marido. Y antes del gallo cantar, y antes del gallo cantar, los dos se quedan dormidos, los dos se quedan dormidos. Cuando se despierta el rey, cuando se despierta el rey, despierta despavorido, despierta despavorido. O me fuerzan a la hija, o me fuerzan a la hija, o me roban el castillo, o me roban el castillo. Coge la espada en su mano, coge la espada en su mano. El regreso. De allá, yo regresé a Madrid en un avión de la SAS, de Madrid a la capital en el TAF, y ya en la capital me advirtieron que desde hacía 20 años había coche de línea a Molacegos, y por lo tanto no había necesidad de llegarme, como antaño, a Pozal de la Culebra. Y parece que no, pero de este modo se ahorra 1-2 kilómetros en el coche de San Fernando. Y así que me vi en Molacegos del Trigo, me topé de manos a boca con el aniano, el cosario, y de que el aniano me puso la vista encima, me dijo... ¿Dónde va el estudiante? Y yo le dije, pues te regreso al pueblo. ¿Por tiempo? Ni lo sé. Y él me dijo entonces... Ya le echaste larga. 48 años. Y él añadió con su servicial docilidad. Voy a la capital. ¿Te se ofrece algo? Y yo le dije, gracias, aniano. Y luego, tan pronto cogí el camino, me entró un raro temblor, porque el camino de Molacegos, aunque angosto, estaba regado de asfalto. Y por un momento me temí que todo por lo que yo había afanado allá se lo hubiera llevado el viento. Y así que paré mi paso al de un mozo que iba en mi misma dirección, le dije casi sin voz, ¿qué? ¿Llegaron las máquinas? Él me miró con desconfianza y me dijo, ¿qué máquinas? Yo me ofusqué un tanto y le dije, ¿qué sé yo? La cosechadora, el tractor, el arado de discos. El mozo rió secamente y me dijo, para mercarse un trasto de esos, habría que vender todo el término. Y así que doblamos el recodo, vi ascender por la trocha sur del páramo de la Hoces un hombre con una huebra, y todo tenía el mismo carácter bíblico de entonces. Y fui y le dije, ¿no será aquel que sube Hernando Hernando, el de la cantina? Su nieto es, el Norberto. Y cuando llegué al pueblo, advertí que solo los hombres habían mudado, pero lo esencial permanecía. Y si Ponciano era el hijo del Ponciano, y Tadeo, el hijo del tío Tadeo, y el Antonio, el nieto del Antonio, el arroyo Moradillo continuaba discurriendo por el mismo cauce, entre carrizo y espadañas. Y en el atajo de la viuda no eché en falta ni una sola revuelta. Y también estaban allí, firmes contra el tiempo, los tres almendros del Ponciano, y los tres almendros del Olimpio, y el chopo del Elicio, y el palomar de la tía Zenona, y el cerro Fortuna, y el soto de los encapuchados, y la pimpollada, y las piedras negras, y la lanzadera por donde bajaban en agosto los perdigones a los rastrojos, y la nogala de la tía Viviana, y los enamorados, y la fuente de la salud, y el cerro pintao, y los siete sacramentos, y el otero del Cristo, y la cruz de la Sisina, y el majuelo del tío Saturio, donde encamaba el matacán, y la mesa de los muertos. Todo estaba tal y como lo dejé, con el polvillo de la última trilla agarrado aún a los muros de adobe de las casas y a las bardas de los corrales. Y ya en casa, las mellizas dormían juntas en la vieja cama de hierro, y ambas tenían ya el cabello blanco, pero la Clara, que solo dormía con un ojo, seguía mirándome con el otro, inexpresivo, patéticamente azul. Y al besarlas en la frente, se la despertó la Clara el otro ojo y se cubrió instintivamente el escote con el embozo y me dijo, ¿quién es usted? Y yo la sonreí y la dije, ¿es que no me conoces? ¡El Isidoro! Ella me midió de arriba abajo y al fin me dijo, ¿estás más viejo? Y yo la dije, tú estás más crecida. Y como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, los dos rompimos a reír. Bueno, qué extraordinario, regresa circularmente la narración y todo sigue en el pueblo igual. He pensado yo que aquí en el casco viejo, para que dure una tienda 10 años, madre mía, cambian los negocios de 6 en 6 meses, no como en el pueblo aquí de nuestro amigo. Claro que sí, Joaquín. No hay que olvidar que hoy ha habido una narración paralela de Delibes a base de romances. ¿De quién han sido, Joaquín? Pues de un tocayo mío, de Joaquín Díaz, gran recopilador, folclorista y cantante del folk de toda España, de todos sus pueblos diversos. Así que, bueno, como siempre, ya sabéis que tenéis la playlist de todos nuestros programas en el Spotify y en las entradas del blog de la 97FM. Así que, si queréis indagar más en nuestras músicas, pues ahí lo podéis mirar. Y mandar vuestros comentarios, chicos y chicas. Un beso. Hasta la próxima semana.